Usted está escuchando La Gente y su defensor. Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. La obtención del documento nacional de identidad es para muchas personas un trámite que los llena de angustia, de incertidumbre. Y desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, si hay algo que está claro, es que poseer y alcanzar ese documento constituye un elemento básico dentro de los derechos que las personas tenemos, porque hace a su identidad y le va a servir para lo que usted quiera y piense, desde educarse hasta conseguir trabajo, poder votar. Estoy mencionando las cosas más sencillas que se pueden pensar. Está con nosotros la licenciada Alicia Valente, que es del área de Derechos Humanos de esta Defensoría, y que está aquí para contarnos lo que está haciendo y lo que hace sistemáticamente la Defensoría del Pueblo en torno a esta cuestión. Alicia, un gusto que estés aquí, y contanos un poco lo que ha sido en estos últimos tiempos intentar que esto se dinamice, esté al alcance de la gente, no se vuelva un calvario conseguir o renovar el DNI. Bien, Omar, este tema se ha complicado en los últimos años. Por supuesto, hay un aumento de población, como es lógico. Incluso hay muchos más inmigrantes que años atrás. Uh-huh. También los inmigrantes necesitan regularizar su situación migratoria y acceder a un DNI. Y en los últimos años hemos visto que no se ha cambiado la forma de confección de los DNI, que sigue siendo en forma manual. Hemos hecho el año pasado una actuación de oficio. Hemos ido a hacer una inspección ocular, un equipo de trabajo, y se está trabajando como hace desde que se creó la libreta cívica o la libreta de enrolamiento hace 50 años, todo en forma manual. Uh-huh. Lo que nosotros hemos hecho en la recomendación es solicitar que se informatice el sistema, así como se expide la cédula de identidad y el pasaporte. Para evitar errores en la confección, hemos detectado muchos errores en la consignación de los datos de ciudadano, errores en la toma de las huellas dactilares, que implica que un trámite demore 2 años, porque se hace en Jujuy, llega a Buenos Aires y después vuelve a su lugar de origen y tiene que volver a venir. Demoras terribles. Después hicimos otra actuación de oficio a fines de 2008 a raíz de una publicación periodística del doctor Randazzo, ministro del Interior, uh-huh, ministerio del cual depende el RENAPER, que hablaban de un programa deuda cero, que el proyecto era sacar 1 millón de DNI en un plazo determinado, no sé, 3, 4, no se decía exactamente el tiempo. A raíz de eso hicimos otra actuación de oficio con un interrogatorio bastante extenso. ¿Cómo se iba a implementar? ¿Con qué personal? ¿Cuántos iban a ser? Bueno, en fin, la contestación fue bastante satisfactoria, se puede decir, que habían contratado gente de una universidad para que colaboraran en la tarea y que estaban en ese proyecto y que se estaba informatizando el sistema, que ya la búsqueda manual prácticamente era inexistente y que estaban en ese proyecto. Ahora bien, curiosamente, se hace la actuación de oficio, me contestan, pero a mí me siguen, al área, perdón, siguen entrando un montón de quejas por demoras de DNI. Uh-huh. Es verdad que también se dan casos que ha agravado mucho la situación de la parte documentaria de la gente, que hay muchos robos de documentación, arrebatos, uh-huh, que hace que la gente pierda el DNI, tenga que viajar al mes. Eso constituye un problema terrible. Porque bueno, como te decía antes, el tema del extravío es una cosa, ahora el arrebato se ha hecho tan común, claro, en el país, que eso hace que haya un montón de gente que tenía su DNI en perfectas condiciones y se vea totalmente desamparado. Ahora, nosotros entendemos que si no se modifica la forma de tramitar los DNI, si no hay una modificación sustancial, esto no tiene solución y las demoras van a ser iguales. Han creado centro de atención rápida en el país, es verdad, es correcto, pero se están saturando también. Hay un local en Munro, provincia de Buenos Aires, y otro en el Yumbo, de la localidad de San Martín, Villa Ballester, donde la gente va por indicación del mismo registro y donde los trámites demoran menos tiempo que si lo hace en la oficina seccional de, no sé, de cualquier ciudad del conurbano. Pero realmente todavía no hemos visto resultados de ese programa Deuda Cero que nosotros seguimos de cerca. Bien, Alicia, muchísimas gracias por esta descripción. Ha sido muy completa, muy sintética y pone una luz de advertencia y le demuestra a la gente que el Defensor del Pueblo está detrás de que se supere y se solucione esto, en lo que evidentemente ha sido una acumulación con el paso de los años que ha ido agravando ante la falta de respuestas eficaces desde la gestión pública. Total. Lo que pasa es que tenemos ahora, Alicia, un país con 40 millones de habitantes y tenemos, me parece, una capacidad de gestión de cuando éramos 20 millones. Totalmente. Y totalmente. Eso supera y rebasa todo. Probablemente se tenga que crear un nuevo documento que no sea el mismo que se use para votar. Ajá. ¿Verdad? Ajá. O sea, no una libretita, un documento, un plástico como hay en otros países, y después que el tema del sufragio corra por otro lado o de otra forma. Es mi idea, pero bueno, estamos haciendo lo imposible. Licenciada Alicia Valente, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Así como el año pasado la preocupación de no poca gente fue la inseguridad que se vivió en la costa atlántica argentina, donde los robos se sucedían y alteraban a quienes habían ido a buscar su descanso anual, este año ese espacio ha sido ganado por la violencia adolescente. Cuando decimos esto, también queremos señalar que dan y reciben esa violencia los propios chicos, y la gente adulta observa. Nosotros, para hablar de este tema, hemos venido recabando la opinión del doctor Alejandro Castro Santander, que es el coordinador general del Observatorio de la Convivencia Escolar y de la Universidad Católica Argentina, a quien le agradecemos mucho esta persistencia en ayudarnos a tratar de entender y organizar los pensamientos y los sentimientos en torno a cosas que son una verdadera crisis. Alejandro, un gusto, y escuchamos atentamente una primera reflexión sobre esto. Mira, el gusto es mío de poder participar con ustedes. Nosotros, bueno, vos sabés que estos fenómenos los venimos estudiando, en nuestro caso, desde el Observatorio de la Convivencia, y ahora trabajando junto con la Cátedra UNESCO Juventud, Educación y Sociedad. Compartimos con Brasil también ahora todas las investigaciones. Venimos siguiéndolo ya hace mucho tiempo, y son fenómenos que vemos como que van aumentando, lamentablemente. Al principio lo decíamos solamente por percepción, porque no lo medíamos como correspondía. En los últimos 3 años lo venimos midiendo, lo venimos siguiendo, y vemos que hay un lento crecimiento de esto, que lo podemos generalizar, ya no hablemos solamente de la escuela, como violencia juvenil. Y tener siempre en claro que cuando uno habla de violencia está hablando de daño voluntario al otro, ¿no? De eso, en definitiva, para que quede claro, ¿no? Esto de la inseguridad general que se vive como sociedad, y que se viven también en las escuelas y en todos los ámbitos en donde los chicos se mueven, en definitiva estamos haciendo referencia a miedo al otro, ¿no? Uno habla hoy cada vez más con los chicos, sobre todo que van a los boliches, y ellos dicen que ya muchos de ellos van con miedo, porque no saben qué es lo que puede pasar, porque saben de otros chicos que comentan que lo que menos les interesa es ir a bailar, sino vamos a pelear, por ejemplo, ¿no es cierto? Saben, el título que ha tenido, que ha cobrado relevancia estos días de principio de año, de vacaciones de verano, ha sido un poco el título del descontrol, sí, ¿no es cierto? O sea, sí. Descontrol de los jóvenes en los boliches, en las playas, en la presencia del alcohol, que potencia todo este tipo de cosas, tal vez en menor medida las drogas ya de otro tipo. Y bueno, y todo esto, en definitiva, que nosotros sabemos que empiezan las vacaciones, y empiezan las vacaciones de la violencia escolar, o sea, porque no tenemos a los chicos, sabemos que es trasladado de distinta forma por ahí, pero bueno, en definitiva la raíz es la misma, a los lugares donde están los chicos. A mí me preocupaba cuando yo escuchaba el comienzo de estas noticias, donde hablaban de chicos que estaban solos en las playas, que habían, ellos iban de 16 años para arriba, se hablaba mucho, que se preguntaban cómo les alquilan. Y yo, que tengo la posibilidad de ir también a estar en estos lugares, yo te puedo asegurar que muchos de estos chicos, y mucho más chicos también, que cometen también excesos, y podemos hablar también de descontrol y en altas horas de la noche, en realidad van con su familia. Lo que pasa es que en algún momento, o sea, salen en la noche, pero salen sin la familia, están solos. Y no es que están porque tienen determinada edad y han tenido la posibilidad de alquilar, ¿no es cierto?, y de estar en las playas, sino, reitero esto, chicos, y ahí sí entra la palabra ya, no un descontrol solamente personal, porque la noticia hacía referencia, están descontrolados, sino también una falta de control familiar en este tipo de cosas. Que yo sé que no es sencillo, como hace un padre, ¿no es cierto?, su hijo de 13, 14, 15 años, que le dice, vamos a salir con un grupo de chicos que hemos conocido de otro lado. Bueno, que es muy complejo, es un tema muy complejo, y yo creo, como venimos repitiendo hace mucho tiempo, la respuesta es educativa, y no es empezar a educar todo este tipo de cosas ya entrada la adolescencia, sino mucho antes. Por eso nosotros insistimos en un trabajo fuerte que hay que hacer entre la familia, entre la escuela, los medios de comunicación y las políticas públicas, sobre todos esos, estos aspectos que tienen que ver con el desarrollo social de los chicos, cómo están adentro los chicos, o sea, porque en muchos de estos casos nosotros vamos a encontrar, a ver, no quiero que suene muy poético nada más, solamente, ¿no? Pero vamos a encontrar un corazón descuidado. Alejandro Castro Santander, muchísimas gracias por este nuevo contacto, Alejandro, y por este aporte que nos ayuda, insisto, a que pensemos una cuestión que no admite demoras. No, gracias a vos y un abrazo. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país. Llámenos al 0810-333-3762, mondino@defensor.gov.ar.